bruja de las palabras. Sangró la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río. Cruz de autenticidad esperando el alba. ¿Es posible hablar de solidaridad en una sociedad que está basada en una competencia despiadada, algo así? Sí, Pepe, es perfectamente posible pasar siglos declamando cosas y luego en la realidad pasan otras. Eso es parte de nuestro ethos. Dije que eso era el núcleo ético-mítico, el ethos, E-T-H-O. Ese es el modo real de ser, es lo que efectivamente mueve nuestro accionar. Y lo que describe nuestro accionar es eso: declamamos unos valores, pero muy enfáticamente, ¿eh? Y además levantamos el dedo y decimos, ¡ey, porque vos no tenés valores! ¿No? Pero después hacemos, bueno, hermano, lo que marca el pulso de la sociedad, ¿eh? ¿Cómo haces para hacer lo que todos te dicen que tenés que hacer, porque somos mamíferos, y todos te dicen que tenés que ser feliz? Hay otras culturas donde no te dicen esto, por eso lo marco. Para un occidental parece algo obvio. Acá todos te dicen, tenés que ser feliz. Einstein, mirá, si tenemos tiempo hablamos de Einstein hoy. Einstein decía, ese es el ideal del rebaño, eso de ser feliz. ¿Qué es eso de ser feliz? No me hinches. Parte del ethos occidental es que todos te dicen que tenés que ser feliz. Y también de vez en cuando te van diciendo cómo ser feliz. ¿Eh? Cambia con las épocas. Con un auto, una casa, una chica linda, que estaría bueno que la lleves a no sé dónde. Y todo eso cuesta dinero. ¿Y cómo se consigue el dinero? Ah, bueno, estas son las cosas que finalmente determinan lo que hacemos. Salvo que seamos parte de ese pequeño puñado de parias que dicen, no, yo me bajo del ser feliz, me bajo de esa receta. Pero te va a costar, ¿eh? Te va a costar porque están todos moviéndose de esa manera. No saben que se mueven de esa manera. Creen que eso es lo bueno, lo correcto, lo que hay que hacer. Y parte de eso, parte de del baile, somos mamíferos, así que hermano, tenés que bailar como bailan todos en la manada. Parte de ese baile es decir, hago lo que me conviene pero declaro solidaridad, hago lo que me conviene pero declaro el amor, hago lo que me conviene pero declaro la justicia. Ese es el baile, es eso, eso es cultura occidental, cultura indoeuropea. No sé si indoeuropea, indoeuropea es la parte de hago lo que me conviene. No, no sé si declamar hipócritamente unos ciertos valores que me gustaría tener, que pero por el momento, bueno, como se dan las circunstancias, en este momento no puedo hacerlo porque tengo que hacer esto para conseguir este recurso. Bueno, así, ese es el modo de ser. Si esto fuera así, si nuestra hipótesis es correcta, entonces perfectamente se explica no solo que en 2400 años no haya cambiado nada, sino que en los próximos 2 millones de años no cambie nada. Si este es el ethos y esto no se cuestiona, salvo en declamaciones. Si vos lo cuestionás diciendo esto no debería ser así, ah, perfecto, sí. El día que comiences a gratificar a quienes no respondan a este etos. Oh, por eso yo creo que la revolución la tienen que hacer las mujeres, José, la tienen que hacer las mujeres. Cuando las mujeres hagan huelga, ¿cómo se lo digo? Huelga de amor. Bien, Carlos, bien, estamos en radio. Cuando las mujeres digan huelga de amor, pero a cara de perro, ¿viste? Como son las minas cuando se ponen, ¿no? Huelga de amor. Salvo que el muchacho manifieste que se ha bajado de este etos. Al que se baja de ese etos, yo lo gratifico, si me permite la expresión, con amor. Ahora, el que busca su conveniencia, hago lo que me conviene, esto me sirve, no me sirve, la utilidad, ese no. A ese, indiferencia, huelga. Ahí vamos a cambiar la cosa. Pero me parece que no estamos listos para ese ataque final, ¿eh? Me parece que todavía no. Pero ahí va la cosa. Y esto lo digo un poco en serio, un poco en chiste. Es que ahí estaríamos tocando el mundo de la realidad. Prohibido decir la palabra solidaridad. Prohibido decir la palabra amor. Solamente se pueden actuar esas palabras. El que dice la palabra amor, pero hay que cambiar la constitución, ¿eh? Pancana. Multa, una multa enorme. Usted dijo la palabra amor. No, usted no se puede. Solamente se puede actuar esa palabra, señor. Se ha equivocado de país. Algo así tiene que ser. O sea que puede estar tranquilo el rey, que nada va a cambiar, ¿no? Muy difícil por ahora. Pero ese sería el mundo en el que se premie al que actúa el valor y no al que lo declama. Y al que lo declama, yo creo que estaría bueno que se lo castigue, porque es muy nociva la declamación del amor. Es un veneno declamar el amor. No te das cuenta, parece lindo. Bueno, es que el problema del veneno es el veneno que no tiene sabor a veneno. Claro, si vos tenés un frasco que dice así grandote veneno, una calavera y dos negros así que te muestran el puño cerrado diciendo ojito con tomar esto, ese veneno no es peligroso. Así que prohibir el uso de la palabra amor, derecho, dignidad, igualdad, solamente se puede ejecutar lo que significa esa palabra. Solamente se puede actuar. No se puede cantar. Porque fíjate, ya lo hicimos. Ya lo hicimos. ¿Cuándo fue? 19, José, usted no me va a dejar de equivocarme. A John Lennon lo matan en el 80, puede ser. Imagine, que es del 78, más o menos. Imagine all the people. Imagínense a todo el mundo viviendo en paz, qué lindo sería. No sirvió de nada, no sirvió de nada. Y lo menciono a él hace 35 años, pero podríamos hablar del cantar de los cantares, siglo V a.C., lo que quieras. Bueno, ya hemos dicho Platón, Aristóteles, ética, no sé qué, y todos no sé qué. Puede ser por ese lado, ¿eh? Es lo que a mí se me ocurre. Cambiamos la constitución y prohibimos la declamación, no solo la declamación, sino también la escritura. No se puede escribir aquello a lo que se aspira, a lo que se quisiera que. Él se llamaba Enrique Federico Amiel, Henry Frederick Amiel. Nació en 1821, filósofo, moralista y escritor suizo, autor de un célebre diario. Diario personal. ¿Vos escribías diario, José? Yo sí, lo escribí un tiempo. Suizo, de 1821 nació. Tuvo algún problemita la madre, como tenemos muchos, ¿eh? Muchos oyentes, les pasa algo igual o peor de lo que le pasó a Henry. La madre se murió cuando él tenía 11 años y el padre 2 años después. Así que se tuvo que ir a vivir a otra familia. Bueno, no importa. Tomó la cátedra de filosofía moral a los 30 y pico de años. Escribió un diario de 17.000 páginas. Anotá, vos que pensabas que la carpeta del cole la tenías muy grande, 17.000 páginas. Y después de su muerte, un amigo publicó una síntesis de 500 y eso lo hizo famoso. Fíjate lo que decía Henry Amiel. Escribo estas páginas atormentado. Él lo decía distinto, lo decía, no sé, en francés, supongo. Escribo este diario atormentado por la enorme desproporción entre la vida soñada y la vida real. ¡Oh, mirá! Así que no es el neoliberalismo. No es culpa de los Kirchner. En 1850 ya pasaba la eterna desproporción entre la vida soñada y la vida real. Y se fue convirtiendo en un crítico despiadado, incluso hacia sí mismo. Es decir, parecido a lo que hacíamos un rato nosotros, el tipo decía las cosas como son. Decía las cosas como son. A México le robaron medio país. España, Inglaterra y compañía saquearon América. Las cosas como son. Vamos a ver cómo le fue. Filosóficamente fue un indeciso. Ah, cómo me gusta esto. Este sería amigo mío, ¿eh? Osciló entre el pesimismo y el idealismo. Ah, muy bien, muy bien. Yo creo que un alma sensata va sintiendo lo que va sintiendo. ¡Oh! No se aferra a una idea que declama porque está de moda. ¡Oh! Sino que el tipo está donde está. Y hoy no está donde estaba ayer y viceversa. En cuanto a la política, anótame, 1850, dijo: lo que gobierna a los hombres es el miedo a la verdad. Este me gustaría que fuera asesor mío en política. Ahora veamos con estos ojos brujeriles de los cuales a veces abusamos aquí. El señor que escribe en la contratapa del libro. Pobre, pobre muchacho. Vos pensás que una editorial, viste, saca un libro. Sí, este libro se va a vender, qué sé yo. Saca 50 libros, este es uno. Y entonces contrata a un flaco que está con poco trabajo y dice: hermanito, necesito que me escribas 50 contratapas. El tipo dice: sí, dale, me viene bárbaro, loco. Dale, mandame que yo entre cigarrillo y cigarrillo me escribo las contratapas. Entonces se lee las 3, 4, 5 primeras páginas, es que te juro que así se hace. Y entonces el tipo se puso a escribir. ¿Qué pasa? Este señor que tiene que escribir 50 contratapas en 15 días para pagarse el puchero, dice: ¿por qué un diario íntimo se publica? Si es íntimo, no se publica. ¿Eso qué es? Una, ¿entendés? Razonamiento breve, corto. ¿Para quién escribo? Si escribo para mí, ¿por qué lo mando a la imprenta? Y si es para el lector, ¿por qué finjo que dialogo conmigo mismo? ¿Qué está haciendo este? ¿Por qué lo hace? Es la mirada que controla. Que busca la justificación, supuestamente la ética de lo que escribe, no se fija si el producto es sabroso, si alimenta, si beneficia, si abre puertas, o si no las abre, que en definitiva eso es lo que va a hacer o no un libro, sino que se fija en las intenciones del que lo hizo. Típico, ¿cómo decirte?, resorte de control de la cultura, especular acerca de las intenciones del otro, que evidentemente no le ha caído simpático porque tiene que escribir 50 contratapas, pobre santo. Bueno, ese que escribe contratapas es occidental, porque para él es un dato de relieve. Pensá que contratapa hay una sola y es breve, ¿no?, de 500 páginas. Es un dato de relieve las intenciones del tipo al escribir, ¿entendés? No es un dato de relieve la experiencia de leer el libro, lo que aporte al lector, que se supone que es lo más importante, ¿sí? Si vos sembrás una planta, un maíz, suponete, ¿qué es lo más importante? ¿Por qué alguien la sembró? ¿O qué va a ocurrir cuando te la comas? ¿Entendés? Que una mirada es la que valora la vida, la otra es la que la trata de controlar, de reglamentar, ¿entendés? De moralizar. Fíjate, cultura occidental. Nada, ahí le pegamos un palito al hermano que escribió la contratapa, que ni firma, así que está salvado de todo. Ahora, el propio Amiel. Acá no se salva nadie, señora, ¿eh? Y no pase frente a la radio que algo le va a criticar también. Amiel publicó en vida algunos fragmentos de su diario, pero nadie se enteró, ¿sí? No, no tuvo trascendencia. Y entonces Henry pensaba que no sería famoso y se preguntaba, ¿viste? Alguno de esos días que estaba deprimido, ¿para qué y para quién habré sido útil? ¿Durará mi nombre un día más que yo? ¿Y significará algo para alguien? Un par de comentarios. ¿Vos haces las cosas para lo que van a producir las cosas que haces? ¿Haces lo que haces para ser famoso? ¿Por eso haces las cosas que haces? Es parecido a lo anterior, ¿no? ¿O haces las cosas que haces movido por tu impulso de vida que te lleva a agarrar un papel y comenzar a escribir? Después, según Nietzsche, vendría la conciencia a justificar una utilidad a lo que en realidad fue un primer impulso mamífero, automático, de expresarte, poner por escrito. Cuando pones por escrito se pone en marcha un mecanismo de comprensión de lo que a vos mismo te ocurre, lees lo que escribiste y te enterás de cosas, aunque no me lo creas, funciona así, parece, o eso dicen. Entonces, habré sido útil con eso que escribí, pero es que vos no te pusiste a escribir para ser útil. Tuviste que disfrazarlo porque el mero hecho del impulso sordo, no moral, como dijo, no moral, ni bueno ni malo, vos te pusiste a escribir. Después aparece la conciencia, que es una cáscara, que no existe, que no determina lo que haces, sino que lo justifica, lo empaqueta. Dice, no, che, pero esto que está 17... esto es 17.000 páginas, claro, el flaco este tenía que justificar medio bosque, más o menos, para hacer ese papel, imagínate, ¿no? Estaba, claro, el pueblo ahí se había quedado sin bosque, el parque, ahí donde iban todos a correr. Y después el individualismo. Pero vos vivís pensando que a vos se te recuerde. Ah, ya sé, vos sos occidental. Claro, ya me di cuenta, ya con ese dato, vos no estás preocupado por la colmena. Tu pregunta no es, cuando me muera, la colmena va a estar mejor, peor o igual. Mi pueblo, mi escuela, mi plaza, mi radio, ¿va a estar mejor, igual o peor? Esa es la pregunta. ¿Qué importas vos? Acuérdese, hace muchos siglos, los autores de obras de distinto tipo, de teatro, digo, pinturas, escrituras, no firmaban. Estas cosas que estoy diciendo yo, ¿usted verdaderamente cree que se me pueden atribuir a mí? Estoy tan movido por las influencias que recibo, en lo que leo, en lo que me dicen, en lo que me aplauden, en los silencios. Yo digo, uy, no, entonces no tengo que decir más esto. De a poquito uno va recibiendo guiños y por ahí, no por allá. Yo también soy un mamífero. Así que lo que yo digo en realidad es el resultado de lo que escuché, de lo que me pareció, de lo que me dijo la chica linda del barrio, de los libros que pasaron por mí circunstancialmente. ¿Tiene sentido que yo ponga mi firma abajo? O mejor dicho, vamos a ponerlo en términos más racionales. Ah, Carlos, bien, se puso sensato. ¿Qué porcentaje de lo que yo hago, de lo que usted hace, es del autor? ¿Y qué porcentaje es de la manada, de la época, de la familia? ¿Qué porcentaje? ¿No? Yo, mira, un día cuando se cumplieron 25 años de egresados del colegio, me volví a juntar con mis compañeros y mi sensación es, yo pertenezco acá, yo soy de acá, yo no soy de mi familia, no soy de mi barrio, soy de acá, yo soy un atorrante de este grupo. Acá pasé 5 años y andás a ver los procesos de identificación o qué. Este es mi ambiente, entendía todos los chistes, yo era de ahí. Y ese de ahí está hablando ahora. Así que este bloque